es que ella juró quererme después, con otro me traicionó. Por eso buscó en el vino, me dio un alivio para calmar la pena que me atormenta y que poco a poco me va a matar. La pena que me atormenta y que poco a poco me va a matar. Silvana cocantinero en copas grandes traiga licor, que yo quiero emborracharme para calmar este cruel dolor. Mas no me digan cobarde porque me embriago por un querer, que los hombres recibimos al diario golpe de una mujer. Que los hombres recibimos al diario golpe de una mujer. La segunda. De puñaladas yo le clavara en el corazón, y después de asesinarla yo haría lo mismo con mi existir, para alejarme del mundo y así librarme de mi sufrir. Para alejarme del mundo y así librarme de mi sufrir. Sirva trago cantinero en copas grandes traiga licor, que yo quiero emborracharme para calmar este cruel dolor. Mas no me digan cobarde porque me embriago por un querer, que los hombres recibimos a diario golpes de una mujer.